gracia se puede reconocer desde lejos. Mírela de frente para que no se vaya a perder. Oye, parece claro, pero muchos no lo ven, ni lo han de ver. Dijo ayer la tía Rosa que es el orden de la cosa, que pa' los que están abajo la vida se va en trabajo. Tiene clara la jugada con una sola mirada. Más sabe el diablo por viejo que por diablo mire cámara. Oiga que no sabe del problema, una condena que se arrastra solamente por nacer en la clase obrera. Mano de obra barata, señor, sabe bien que se consiguió de la peor manera. Si no sabe pa' dónde va,